cuenta la historia de un niño coita sin madre. No la conoció ni en el montón ni en la vida. Edad de 10 años le preguntaba el padre: hoy padre, de mi razón, ¿dónde está mi madre querida? Y el pobre niño tan de mala como fue, que a la hora de nacido su madre le falleció. Este fue el motivo que no alcanzó a conocer a su linda madre, la que el mundo le alumbró. Le dijo el hijo el padre: dígame de quién nací. Le hago esta pregunta porque yo tengo razón. Le dijo el padre el hijo: mijo, yo te tuve a ti. Mijo, yo te tuve, pero como en ilusión. Esta fue la respuesta que el padre le respondió, para que él viviera toda su vida tranquila. Pero la criatura que yo poco le importó, siempre solicitaba a su linda madre querida. Delante de 20 años y él era un hombre completo. Salió a la cantina y llegó y se tomó unos tragos. Y ya a medianoche, cuando se sentía borracho, de eso yo encontré a mi madre, vale hacer en el cementerio. Encontrado el cariño de madre siquiera para conocerlo. Por eso ese niño siempre vivía desconfiado. Decía que le faltaba buscarla en el cementerio. Dicen que a la final es el día que la sepultaron. Por cierto, la enterraron en la puerta del cementerio. Y ya a medianoche, cuando el joven iba entrando, temerosamente sintió que lo estremecieron. Cuando lo estremecieron, él quedó todo tembloso. No sabía quién era porque la noche era oscura. Siguió caminando, pero así todo nervioso. Y cuando se dio cuenta, fue sobre la sepultura. Estando en la tumba, dijo que la sintió fría. En el mismo momento también lo atacaba un frío. Debajo de la tumba yo una voz que le decía: que buscas en mi tumba, huerpanito, hijo mío. Se puso de rodillas y le rezó un padre nuestro, tres ave María, y con un cruz se despidió. Dijo: madre querido, ahora sí regreso contento, porque voy convencido que usted en el mundo existió. Y ahora los lateros.